59º vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com. Comenzamos escuchando una pieza grabada en vivo el 4 de mayo del año 2010 en el Teatro Municipal de Praga. El arte vocal de un improvisador único como es Bobby McFerrin, unido al de una leyenda de la música contemporánea checa, hablamos de Dan Barta, aquí jugando a la improvisación. Y no es casualidad porque estamos en la República Checa desde hace una semana, recorriendo las calles y la cultura de una ciudad tan especial como Praga. Nos esperan unos meses llenos de música, de entrevistas, recorriendo buena parte de la cultura que se genera en esta zona del planeta. Participaremos de algunos conciertos junto a la artista eslovaca Ivana Mer. Recorreremos Eslovaquia, estaremos en varias de sus ciudades y con el correr de los vuelos llegará mucha más información a sus oídos. En la operación técnica le turqué al azar. Mi nombre es Cristian Estrella y estaré acompañándoles hasta las 2 de la mañana. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Uno de los primeros encuentros que tuve con los hacedores de música de la ciudad de Praga fue con Bjerka. Él es miembro de la banda Circus Problem, quienes se dedican a cultivar la música balcánica con una gran pulsión para el baile. Bjerka me recibió con una sonrisa enorme y conversando de música me dio sus dos primeros discos. Hablamos de Party or Problem y también Born Not Typical, que ya es un lanzamiento mucho más serio e incluye 14 canciones editadas por el sello Total Record y JHL, curiosamente auspiciados por una marca de whisky, Tullamore Dew, un whisky legendario de 1829. Circus Problem está integrada por Giri Cedela, Martin Sedlak, Bodan Skivinski, Jakub Masek, Martin Zabodan, Tomás Notek y Omar Rojas. Y en el tema que elegimos para compartir, quizás el más tranquilo de este lanzamiento, Born Not Typical, tienen como invitado a Mijal Gombirik en cimbal. Escuchamos entonces a Circus Problem con Funeral Tango. Thank you. Continuamos en el vuelo número 159 del Limbo al aire de FM La Tribu, radiorueda.com, en el mes aniversario de Radio Rueda, cumpliendo casi 4 años, el 21 de septiembre estaremos comenzando la cuarta vuelta al sol, y mágicamente nos encontramos en la ciudad de Praga. Hemos realizado un viaje a través del tiempo y el espacio para conocer tantos secretos que guarda esta encantadora ciudad del planeta. Salimos de Buenos Aires haciendo escala en Río de Janeiro, atravesamos el Océano Atlántico, África, llegamos a Medio Oriente, estuvimos una noche en Dubái, un lugar realmente increíble, desde su aeropuerto, que tiene unas dimensiones descomunales, pasando por lo poco que pudimos observar en una noche, quizás mucho de ese lujo que se ve en los hoteles y en las tiendas, contraste salvajemente con la guerra. Cuando prendimos la televisión en el cuarto de hotel, vimos que la impronta bélica atraviesa toda la cultura, incluso los videoclips musicales. La guerra en esas tierras es una realidad muy tangible, incluso para un análisis tan prematuro como el que podemos hacer por haber estado unas escasas 8 horas. Luego abordamos nuevamente el avión y nos dimos un pequeño gusto, que fue transmitir radio web por internet desde un vuelo, algo que probablemente no se haya hecho nunca en la historia de las radios online. Y allí estábamos con Radio Rueda preparándonos para aterrizar en República Checa hace una semana, un mediodía soleado. Por supuesto que intentar entender el idioma es una misión prácticamente imposible. Su alfabeto tiene 46 letras y un montón de acentos. Así que ustedes disculparán mi pronunciación ahora que voy a contarles una de las actividades que realizamos acompañados de la fabulosa cantante eslovaca Ivana Mer, quien seguramente será un poco nuestra guía en los próximos programas y compartirá también una emisión de Limbo a los Ojos. El punto es que en uno de los parques cercanos al barrio en el que nos estamos hospedando, llamado Vinohrady, se desarrolló el 19º encuentro de una festividad llamada Vinograni, que consiste en la degustación de vinos jóvenes, esto es, uvas que aún no están del todo maduras en formato líquido. Además de un montón de comidas típicas, probamos langoye, que es como una especie de torta frita con queso rallado y ketchup, las formas de una pizza, pero bueno, el sabor se puede asemejar muchísimo al de nuestras tortas fritas. Y al llegar la noche, alrededor de las 20 horas, el escenario principal del parque Niameshi Jirijo Sepoti Brad fue tomado por la música típica de la agrupación Radistian y Giri Pavlitsa, una suerte de violín que funcionaba a cuerda. Nuevamente el timbal que escuchábamos en el tema de Circus Problem, o cimbal como le llaman aquí. Y así sonaba entonces la música en el escenario del día viernes de la 19ª celebración de Vinograni en Praga. Sweet, sweet, sweet. Thank you.

21, afilado, 22, y 23, una 24, pila 25, de 26, libros 27, de 28, poesía 29, al 30, lado 31, leer 32, durante 33, 20, 34, minutos 35, no 36 más 37 de 38, 3, 39 poemas. Otro de los artistas que estuvo en la 19ª celebración de Vinobrani en el Parque Niamesti Girijo de Podivrad en Praga fue Dan Varta. Lo escuchábamos al comienzo de este vuelo improvisando junto a Bobby McFerrin. Lo grabamos también, pero preferimos compartir otra versión de uno de sus temas, también en vivo, en este vuelo de limbo. Suena Dan Varta haciendo el tema Some People. Some people like a dragonfly floating on air. Don't ever have to touch the ground. Don't have weight to bear. And those people don't even feel I have to look down. Ask those people, where can this secret be found? Some people like a hummingbird, steering the wind. Have the sweetest every time that you can ever find. And those people, every moment seem to shine. From those people comes a light that can never blind. I know there is another way, even if it cannot be mine. Just knowing that it is for some eases my mind. If I could just have a day when I could say that I've done fine, holding on to that single one would pass the time. Say yeah. Some people like a fairy tale. Once upon a time, live their lives in melody, the mornings and evenings rhyme. And those people have a real and liking my dreams. And those people are awake and know what to be. I know there is another way, even if it cannot be mine. Just knowing that it is for some eases my mind. If I could just have a day when I could say that I've done fine, holding on to that single one would pass the time. put past the time. Píseň. Děkujem. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Secreta se abre otra vez a los sonidos contemporáneos, experimentales, en este caso con una fuerte impronta poética. Un muy querido amigo de la casa, Nicolás Domínguez Bedini, quien nació en Buenos Aires en el año 1973, poeta, narrador y DJ, publicó en las revistas Unión y Amistad, 8 y 8, Al Oído, Sede, La Guacha, El Diario de Poesía y La Novia de Tyson. Es autor del poemario Decirte al Oído, editado por El Monte Análogo en el 2007, y de Sueño con Lavadoras y Otros Poemas, de Editorial Bajo la Luna, del año 2013. Médanos de Oro es el título de su primera novela, también bajo la edición de la Editorial Bajo la Luna. Desde el año 2000 realiza performances y lecturas de poesía en galerías de arte, recitales y librerías. Entre el 2006 y el 2009 creó junto a Gabriel Rudd el Monte Análogo Radio, un emblemático programa de spoken word, improvisación, poesía y canciones, transmitido online por la querida unaradio.com.ar. Nicolás Domínguez Bedini colaboró con artistas como Guillermo Bueno y Lola Goldstein, con músicos independientes como su hermana Lucila Inés, Gastón Cava, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, Carlos Alonso de Uno por Uno y The Champions, entre otros. Participó en la película La Energía Directamente, de Martín Carmona, y en el documental musical Escuchar a Dios, de Mariano Báez. Junto a los artistas Marianela Portillo, Bruno Stecconi, Ignacio Iasparra y Guillermo Bueno, filmó el documental Sinuosos y Dorados Médanos. En la actualidad coordina talleres de escritura y lectura poética en forma particular y también integra la banda Pa'ar, que cruza la literatura y la música junto a Jerónimo Escajal, Ignacio Flía, Hernán Palzarotti y Fernando Lamas. Símbolo de Fósforo fue editado por La Trompetilla Acústica en el 2013. Es el primer CD de la banda y ya ha sonado en las noches de Limbo. Pero hoy Nicolás Domínguez Bedini llega nuevamente al aire a través de una carta que nos envía desde Nueva Jersey. Nos dice que estoy a minutos de tomar el bus hacia el Soho neoyorquino, donde en unas horas me estaré presentando en McNally Jackson Books, para luego volver a todo galope a Buenos Aires. Nicolás estuvo de invitado en la presentación de la novela Los Sordos, de Rodrigo Rey Rosa. Ahora llega al aire de Limbo y tras la puerta secreta con la lectura de Astrónomo en su habitación, incluido en Sueño con lavadoras y otros poemas. Y en esta ocasión, acompañado por Fernando Cosobel en guitarra. Esta lectura se produjo en la localidad bonaerense de Bursaco, un domingo 12 de octubre, y van a escuchar el crepitar de algún leño, los sonidos de algunos niños que merodeaban el lugar, y la intensidad poética a flor de piel de Nicolás Domínguez Bedini. Cuando duermo, mis oídos drenan cera por puro placer. Quieren, probablemente, encender farolas a los costados de la almohada, de las chimeneas de las fábricas. Sale un humo que hace juego con la nieve y las ramas de los árboles caídos. Entre esos árboles veo una silueta más fría que un iceberg, un témpano infranqueable y un río dulce congelado. Paró la lluvia y salió el amado sol. Aún así, me corre el frío por la espalda. Entre unos árboles que distingo desde mi ventana, la silueta de una chica durmiendo, en coma 4, frita, despierta una cierta mirada de ternura en mí. Confío en que las palabras puedan producir mañana algo bueno. Mientras tanto, en lo que resta de esta noche, espero nuevas noticias del mundo exterior, con el cielo nublado entrando por la ventana. Es imposible soñar historias, sentenció uno de sus escritores favoritos. Yo creo que llegará el momento de que tengamos que decirnos algo más. De solo pensarlo, una ilusión saludable me aleja de las pesadillas y empiezo a no temerle al más absoluto silencio. Haré uso de esta vida hasta último momento. Ojalá inventen un celular espacial para seguir en contacto cuando mi espíritu haya partido. Mirar al espacio y a las estrellas relucientes ayuda a separar lo bueno de lo que ya no sirve. Tenía la impresión de que estaba viajando en el espacio. Desde lo alto me impresionaba lo selectivo que se comportaba el rocío en el jardín. Goteaba las copas de los árboles solamente, pero además me pareció ver un conejo y que el conejo saltaba por toda la habitación. Ciudad se encienden, sus veredas, avenidas y fachadas de edificios toman un color distinto. Entonces miro hacia afuera, las 20 horas de cualquier febrero en el hemisferio sur, con el cielo aún despejado. Me proporciona este paisaje urbano que contemplo absorto. Parezco un astrónomo en su habitación, trabajando a través de la luz con el globo terráqueo. Aquellas nubes son como ballenas en el cielo, ballenas tontas y rimbombantes que lo acaparan todo. Crucé una puerta que no volví a atravesar. Un relámpago ilumina un rincón del cielo y otro relámpago un rincón que no puedo ver. La niñez terminó, pero cuando era pequeño tenía mucho miedo a la oscuridad y al agua. Llamaba a mis papás y ellos tardaban en venir porque no sabían cómo consolarme. Recuerdo la primera pesadilla. Nadaba como un pececito de colores dentro de una fuente del jardín botánico y otro niño me capturaba en una bolsa transparente como trofeo triunfal al final de su paseo. A partir de cierta edad uno se encoge, inclusive de oídos. Veo a alguien asomándose, alguien que camina erguido entre las rocas, llevando mucho peso a sus espaldas. Alguien que regresa todo magullado, con un ojo abierto y el otro cerrado. Los hombres se dirigen con palabras a otros hombres que apenas las oyen. Gran fuego. Fuego por todos lados, como en las películas de guerra. Cuando duermo, mis oídos parecen perros de la calle ladrando toda la noche a los autos que pasan, con sus focos apagados, buscando dónde detenerse. Suena el teléfono. Preguntan por mi padre muerto hace 30 años atrás. Es para ofrecerle una nueva promoción de banda ancha. Volverán a llamar más tarde para poder hablar con él, dado que nadie ha querido cambiar la titularidad de la línea. Pienso en el túnel azul que nos transporta al más allá. Intentaré ver las estrellas cuando cierre mis ojos del todo. Hay algo en este lugar, en este jardín de Guille y Lola, en Bursaco, que me recuerda lo mucho que tuve que viajar desde San Miguel para llegar hasta aquí. Yo era un cormorán que percibí una vaga sensación de inminente peligro. Entonces aprovechaba mi plumaje gris oscuro para perderme en la costa, mitad a nado, mitad a vuelo rasante, con el vasto horizonte de fondo, hasta encontrar un lindo manojo de algas o una llamativa estrella de mar. El fin de una reunión es la separación. Cuando una reunión concluye, todos los asistentes se separan y vuelven a sus respectivos lechos. Tardé años en entender. Casi toda mi estancia en este planeta Tierra, que el fin de una reunión es la separación. Piedras calizas me hablaban durante el oleaje nocturno de las cibersirenas. La calidad del sueño es muy importante. Leí en alguna ocasión planté semillas de energía a raíz de eso. En la huerta, abandonada por mis amigos, y florecieron varios postes de iluminación natural. Cuando el marinero gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! Yo cataba audífonos sumergibles en el fondo del océano. Astrónomo en su habitación, Fernando Cochobel. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.